Muy buenas tardes, queridos oyentes de la radio La Correntada. Este es el segundo programa del año de Conciencia, un programa que tenemos en la radio La Correntada, la radio comunitaria del barrio Las Canaletas. Aquí estamos mirando el río con mi compañero de trabajo, el licenciado Gonzalo Segade. ¿Cómo va, Gonza? Hola, ¿qué tal? Bien, un saludo para todos los que nos están escuchando. Bueno, muchas gracias por venir. Hacía bastante que no venías, ¿eh? Y 5 o 6 meses. ¿Lo tenías abandonado? Sí, la verdad que sí. Extrañaba ya. Y lo tenemos al operador de lujo, Tomás Cordobés. Hola, Tomás. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Bueno, acá estamos. Vamos a aprovechar que lo tenemos a Gonzalo para hablar de un tema que continuamente es preocupación de todas aquellas personas que les gusta tener frutales en la casa, que por ahí hacen una inversión, se gastan unos buenos pesos en comprar unas plantas y cuando empieza que quieren cosechar se encuentran con los problemas. Así que le vamos a hacer a Gonzalo una serie de preguntas que él está muy acostumbrado a contestar porque es un tema recurrente, ¿no es cierto? Gonzalo se ríe, no sé por qué, pero bueno. Y sí, es un tema recurrente. Es lógico que a la gente que tiene plantas les preocupe lo que le pasa. Hay una relación ahí que va más allá de la producción de fruta. Es como que se encariñan y, no sé, es un casi que es un miembro nomás de la familia a veces la planta. Entonces la gente se preocupa y, bueno, obviamente quiere, además de que la planta esté sana, sacarle algo de fruta, ¿no? Bueno, así que, bueno, antes de seguir con el programa, le vamos a mandar mucho saludo a Romina Peralta porque ella nos escuchó la semana pasada e inclusive mandó unos mensajes, dice, al teléfono de la radio, que después le vamos a pedir a Tomás que los lea. Pero antes le vamos a pedir a Tomás, si no nos quiere decir los teléfonos de la radio, cómo hacer para escuchar por internet, a ver si Tomás nos ayuda. A ver. Para mensajes de texto y WhatsApp está el 15 55 55 87. Y si no, si quieren llamar y salir al aire o hablar con Mariel, el 437-393. Y para escuchar por internet, que recién lo estuve arreglando, pero muy bien, saliendo, es www.lacorrentada.org.ar. Bueno, muchísimas gracias. Y a los que quieren estar acá y tomar mate, que estamos cebándonos unos mates, también los esperamos por el estudio. Acá tenemos para Tomás un mate. Así que bueno, resulta que el tema de las plagas es como un dolor de cabeza para todas las personas que les gusta tener frutales en la casa, ¿no es cierto, Gonza? Sí, la verdad que es un problema y en realidad es algo que habría que tratar de no pensar solamente cuando el problema está instalado, sino de mucho antes, incluso cuando uno va a decidir qué es lo que quiere plantar, qué tipo de qué especie frutal, por ejemplo, que vamos a hablar principalmente de frutales. Entonces habría que ver bien qué variedades. Hay algunas que son más problemáticas que otras, sobre todo en zonas como la nuestra, ¿no? Donde hay una variedad tan grande a veces de especies vegetales. Entonces, bueno, la idea sería también empezar a hacer un poco más de lo que se llama prevención y empezar desde la elección de la planta, ¿no? Bueno, ¿y cuál sería de las consultas, las más frecuentes en esta época? A vos, ¿cuál es la primera que se te ocurre? Y la primera que se me ocurre, sobre todo para esta época, es el tema de las moscas de la fruta. La gente en realidad es algo que consulta mucho. No vienen a consultar por la mosca de la fruta, vienen con la fruta con problemas. Una frase que se escucha mucho es: no puedo sacar una fruta sana, muchas veces. Y o sea que yo diría que el tema de las moscas de la fruta está en el top 10 de los problemas por lo menos de plagas, ¿no? En frutales. Y bueno, la gente cuando te llama por la mosca de la fruta, ¿qué dice? O sea, ¿qué es lo que la preocupa? ¿Qué es lo primero que le pasa? ¿Por qué? Y lo primero que notan es o fruta caída o fruta que todavía está en la planta, pero que cuando la cosechan y la abren para querer comerla, encuentran gusanos adentro, ¿no? Encuentran bichos, digamos, así de una forma más familiar. Por supuesto que pueden ser otras cosas, no solo la mosca de la fruta, pero en general cuando uno en esta época abre una naranja o un durazno y la fruta está blanda, ya con un color como que está descompuesta, en general y encuentra gusanos adentro, bueno, lo más probable es que sea mosca de la fruta. Hay algún otro por ahí que se puede llegar a entrar, pero en general es la mosca, ¿no? ¿Y cómo son los gusanos de la mosca de los frutos? Lo que más le llama a uno la atención, si observa un poquito las crías, los gusanos, esto es lo que primero que nota es que no tienen patas, ni tienen una cabeza distinguible, ¿no? No son como un gusano. ¿Tienen o no tienen cabeza? En realidad hay cabeza, pero no se distingue bien. Es uh-huh. como que el cuerpo, como que no tiene un cuello y una cabeza bien marcada, sino que el cuerpo tiene forma como de una coma o de una cuña, ¿no? Pareciera. Uh-huh. Y bueno, obviamente se mueven y comen, y bien que comen, pero digamos que no son como un gusano de los que uno está acostumbrado a ver, con patitas, con una cabeza oscura. ¿Y cuánto miden esos larvas? ¿Cuánto miden? Depende de la edad que tengan. Los insectos, bueno, también tienen distintas edades. En el caso de la mosca de la fruta, las larvitas pueden tener tres edades distintas y el tamaño puede variar desde un par de milímetros hasta más o menos un centímetro. Digamos, en el caso de la larva, cuando está bien crecida ya y a punto de mudar, como se dice normalmente, ¿no? Eso es lo que la gente mayormente ve. A veces lo que traen es fruta que ya está muy dañada y en la que ya no se ve la mosca o la cría de la mosca que está dentro de la fruta, pero bueno, por las características del daño que uno ve puede deducir que lo que hubo ahí es mosca de la fruta, ¿no? En general, bueno, lo que se ve es eso, pero hay todo un trasfondo, ¿no? Que hay... la mosca en realidad es muy distinta al adulto, el que pone el huevito, y es muy distinto de las larvitas que uno está viendo, ¿no? Que producen el daño. Son los adultos son moscas muy parecidas a las moscas comunes que uno normalmente está habituado a ver. Lo que cambia es el color, son marroncitas en general, con las alas muy pintorescas, con manchas marroncitas también. Son un poquito más chicas que las moscas comunes. Son animales bastante lindos. Lástima que hacen daño, pero si no, uno se encariñaría, ¿no? Entonces, bueno, digamos que el problema empieza cuando este adulto, esta mosca, se apoya en una fruta y coloca sus huevitos, ¿eh? Tiene la hembra de estas moscas tiene una especie de aguijón, ¿eh? Llamémoslo así, o ovipositor se lo llama también, porque pone huevos, ovipositor. Pincha la superficie de la fruta, coloca los huevitos y es ahí cuando empieza el problema, cuando de esos huevitos nacen las larvas y se van introduciendo hacia la pulpa de la fruta, y ahí lo que va pasando es que por la misma alimentación de las larvitas y también porque esa mosca a veces cuando pincha la fruta, esa especie de aguijón que tiene está contaminado con algunos patógenos o microorganismos que también van haciendo que esa fruta se pudra. Entonces ese conjunto de elementos, ¿no? Las larvitas por un lado que van comiendo, más esa contaminación que produjo la mosca al poner los huevitos, van a componga, y que prácticamente una vez que ingresan las larvas es imposible que esa fruta se pueda salvar, ¿no? Porque se pudre toda. Entonces, eso explica también por qué la mosca de la fruta es uno de los problemas más importantes en cuanto a plagas que tenemos en frutales, ¿no? En nuestra zona, no solo tratándose de plantas que uno pueda tener en el fondo de su casa, en la quinta familiar, sino también en los grandes productores, ¿no? Así que es un problema de pequeños y de grandes productores. Exactamente. Y además de producir el problema directo que uno ve, que es que daña la fruta, se trata de una plaga de las que se llaman cuarentenarias. O sea, si en los cargamentos que nosotros mandamos afuera de la fruta nuestra se llega a detectar que hay presencia de larvita, por más que haya una fruta sola y se encuentra en esa fruta, puede pasar que ese cargamento o directamente no salga de Argentina y se lo destruya, o que cuando llega al país comprador en el exterior, también lo destruyan. Entonces, eso ocasionaría una pérdida importante al productor. ¿Y qué países son libres de mosca de los frutos? Y en realidad, libres, los que se declaran libres son, por ejemplo, Chile, es uno de los países que se declara libre. Nosotros en nuestro país también tenemos zonas libres, o sea, no somos un país libre porque hay lugares donde está. Pero hay zonas, por ejemplo, los oasis de Mendoza, hay algunas zonas de San Juan, en toda nuestra Patagonia está libre de mosca. O sea, también eso nos limita bastante para mover nuestra fruta, para vender nuestra fruta en el mercado interno, en zonas como la Patagonia, en donde no hay mosca. Porque obviamente ellos tienen esa situación privilegiada, donde no está este insecto y no quieren que nosotros o cualquier otra zona de Argentina con mosca le mande fruta con mosca. Entonces, Hay que seguir toda una serie de pasos para la neumonía. Por ejemplo, se hacen tratamientos con bromuro de metilo, que es una sustancia muy tóxica. Pero bueno, son las reglas del juego en este momento, ¿no? Y el tema es que para poder colocar nuestra fruta en mercados exigentes, necesitamos que vaya libre de mosca, o por lo menos que no vayan larvas vivas, y todo eso complica bastante la situación, sobre todo en los lugares de Argentina en donde hay mosca, como es San Pedro. San Pedro es un lugar donde tenemos presencia de mosca, y a lo que podemos apuntar nosotros es a bajar la población, o a tratar que los cargamentos que salen de acá, por algún tratamiento que le hagamos, no tengan larvas. Pero digamos que nunca nos vamos a poder librar por las condiciones agroecológicas de nuestra zona. Nunca vamos a poder ser como esos oasis que yo les decía recién de Mendoza, o como las zonas de la Patagonia donde se libraron. Nosotros podemos aspirar a bajar la población y poder posicionar un poco mejor nuestra fruta, pero bueno, eso nos va a costar bastante. Yo creo que lo vamos a poder lograr, pero lleva un esfuerzo de todos, no solo de los grandes productores, también de la gente, ¿no? De la gente común y corriente, porque esta mosca no distingue si la planta es de un productor o está en el fondo de casa, ¿no? Así que ahora en la Patagonia, digamos, después de tantos años y que por ahí no es tan fácil hacer controles tan estrictos, también tiene que haber condiciones agroecológicas, como decía, que no facilitan que esté presente, ¿no es cierto? Claro, en la zona de la Patagonia, por ejemplo, nosotros tenemos dos especies de mosca de la fruta. En la mayor parte de las zonas donde hay mosca están esas dos especies. La mosca sudamericana, que se le llama, el nombre científico es Anastrepha fraterculus, y tenemos la mosca del Mediterráneo, que es la más común, se llama Ceratitis capitata. En la Patagonia, ya ellos parten con una ventaja importante, que es que nunca tuvieron, o hubo siempre muy poca cuando hubo, la mosca sudamericana. La que sí estaba es la mosca del Mediterráneo, que es una mosca que se adapta mucho mejor a las bajas, por eso es la que la encontramos en todas las zonas productoras del país, en donde no se hicieron tratamientos importantes, está esta mosca. Y bueno, la ventaja que tienen esas zonas que están libres hoy de mosca también, es que están en lugares bastante concentrados y están rodeados de áreas donde no hay ningún tipo de fruta, por ejemplo, o de hospedante, como es que se la llama. Con lo cual, si uno puede hacer un control importante en esa zona productora, después es muy difícil que la mosca vuelva a ingresar. O sea, a ellos les resulta bastante más fácil, o menos difícil, digámoslo así, una vez que controlen la mosca, que esa mosca vuelva a ingresar. En cambio, acá en San Pedro nosotros no tenemos esos oasis o zonas productoras que están inmersas en un lugar donde alrededor no hay nada. Acá tenemos toda una continuidad de frutales distintos, de hospederos, y eso es lo que hace que nunca podamos no vamos a poder librar nosotros de la mosca. Vamos a poder bajar la población, pero no librarnos. Vos, Gonzalo, hace unos cuantos años que estás haciendo un estudio sobre la población de mosca en San Pedro, ¿no es cierto? Sí, acá empezamos hace, y creo que fue por el año 2000 más o menos, empezamos a hacer implementamos lo que se llama una red de monitoreo, que consiste básicamente en una determinada zona colocar distintas trampas atractivas para mosca, como para ir viendo en qué lugares está presente, sobre qué tipo de fruta se la encuentra, en qué épocas del año está. Son todas, es toda una información importante cuando uno quiere realmente implementar un programa o actividades para controlar a la mosca. Y eso, bueno, sí, lo estuvimos manteniendo bastante tiempo. Ahora estamos un poquito más complicados, bueno, vamos a tratar de ver si lo podemos retomar. Pero la idea de esta red de monitoreo era justamente esa, ¿no? Ir siguiendo a la mosca durante todo el año para ver cuando empiezan los ataques, en dónde empiezan, en qué momento del año, como para ir viendo cuando haga falta controlarla a nivel regional, poder hacerlo, ¿no? Porque estos insectos, en realidad, para poder controlarlos y tenerlos a raya, no sirve con que un solo productor o en un solo lugar de un partido como el nuestro se implemente, ¿no? El control. Hay que hacerlo de manera regional, simultáneamente en todo el territorio, y eso es lo que cuesta a veces, ¿no? Bueno, así que es un trabajo bastante importante que se hizo durante unos cuantos años, y si vos tuvieras que sacar una conclusión así medio rápida del tema, ¿qué nos podría decir? ¿Qué pasa con la mosca de los frutos en San Pedro? ¿Cómo? Lo que podemos decir en una zona como la nuestra es que por las condiciones de temperatura y de, de tanta diversidad que tenemos de hospedantes. Hospedantes le llamamos a aquella fruta en donde la mosca puede vivir y donde se puede reproducir. Nosotros tenemos mosca todo el año, en realidad. Siempre hablando de la mosca del Mediterráneo, que es la más importante y la que se puede adaptar mejor cuando hay bajas temperaturas. Tenemos mosca todo el año. Lo que la frena es la temperatura, en nuestro caso. La frena un poco. El problema es que cuando llega a haber algún veranito así, tipo veranito de San Juan, que se le llamaba antes por lo menos, que son esos días cálidos que se dan a veces en el invierno o en el otoño, enseguida uno empieza a ver que hay adultos de vuelta. O sea, la mosca nunca deja de estar, nunca desaparece en la zona nuestra. Lo que pasa es que a veces por las bajas temperaturas como que se inactiva, podríamos decir como que se duerme de alguna forma, pero siempre la tenemos presente. Entonces es como que no tenemos las ventajas que tienen otras zonas argentinas en las que por la baja temperatura todos los adultos se mueren en un cierto momento del año. Acá lo tenemos todo el tiempo nosotros. Cuando uno tuviera que hacer algún tipo de control regional, digamos, ¿no? Como estábamos hablando hace un ratito, tendríamos que tener en cuenta esta situación, ¿no? Entonces habría que estar listos para aplicar control en estos focos donde van apareciendo las moscas durante todo el año. No es una tarea fácil, pero bueno, nosotros si hubiera que hacerlo, sabríamos por dónde empezar, por lo menos, ¿no? Bueno, así que es muy importante. Vamos a dejarlo descansar un poco a Gonza, que tenemos algo de música que él nos trajo, que música que a él le gusta. Y nos quedé decir, Gonza, ¿cómo se llama el tema? Es un tema de Elton John de hace muchos años, que no sé, los mayorcitos a lo mejor se acuerdan, que se llama Dios Camino de Ladrillo Amarillo, Goodbye Yellow Brick Road. Bueno, vamos a escuchar así, mientras Gonza descansa de contarnos tantas cosas interesantes. Sign up with you. I'm not a present for your friends to open. This boy's too young to be singing the blues. So goodbye, yellow brick road, where the dogs of society howl. You can't. Bueno, muy bien, aquí estamos de nuevo con el licenciado Gonzalo Segade y con Tomás Cordobés en la operación técnica. Y recibimos una llamada de Martina Maronio, nuestra gran oyente, muy atenta a ella. Y le quiere preguntar a Gonzalo si no nos puede explicar de nuevo cómo se diferencia la mosca de los frutos de la mosca común. A ver si le podemos pedir a Gonza que nos vuelva a explicar. Bueno, a ver cómo hago. Bueno, podemos hablar primero que hay una diferencia de tamaño. La mosca común mide aproximadamente un poco menos de un centímetro, digamos. Tiene el cuerpo en general de color negro o de color con tonos verdosos, ¿no? Digamos así, metálico, como un color metálico. Y las alas son transparentes, ¿eh? Y bueno, tiene bastantes pelos también, bastante pilosidad. La mosca de la fruta es un poco más chica, o sea, mide un poquito más de medio centímetro. El cuerpo es de color marrón. Tiene una pancita bastante, bastante globosa. Y las alas, la característica que tiene es que tienen manchitas marrones. Eso es lo que podemos decir que es lo que las puede diferenciar mayormente, ¿no? O sea, son bastante distintas de la mosca común. Se puede llegar a diferenciar, ¿eh? Bueno, y el daño que quería saber Martina era lo que vos explicaste, que ponen el huevo en los frutos y las larvitas después se alimentan de fruto, ¿no? Exactamente, claro. O sea, podríamos decir que la que menos daño hace es el adulto. Lo que pasa es que pone los huevitos y después la larva, que son sus crías, es la que va comiendo la fruta y la va destruyendo, ¿no? El problema ahora, es ese, ¿no? Una pregunta, ¿la mosca de los frutos produce caída de los frutos sin que antes se vea la podredumbre? ¿O los frutos caen porque como producto de la podredumbre? En general tiene que estar bastante deteriorada la fruta para que se caiga, ¿no? Puede pasar que haya fruta en la planta que tenga mosca, pero en general es fruta que todavía no tiene un nivel de daño muy grande, ¿no? O sea, como que las larvitas son bastante jóvenes todavía, ¿eh? En general la caída se produce cuando ya está bastante, bastante dañada la fruta. Por supuesto que si hay un viento fuerte o uno sacude la planta, esas frutas están en una situación un poquito más de debilidad que las otras, si sacar también. Pero digamos que por sus propios medios no es tan común que se caiga hasta que no está bastante dañada, ¿no? Bueno, así que ya sabemos más o menos de qué se trata el problema. ¿Y cuáles son las estrategias de control desde para un productor comercial? Ajá. Y para los productores familiares que tanto les preocupa y tanto, ajá, se amargan por esta situación? En general, bueno, siempre hablando de lo que es el lote de un productor o a nivel familiar, porque también hay está esto que decíamos recién, que se controla a veces a nivel regional, pero bueno, eso ya depende de los gobiernos y de los municipios, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, un productor, en general, lo que la forma o la herramienta que usa para combatir a la mosca de la fruta es lo que se llama el cebo tóxico. Para otras plagas lo que se suele hacer es hacer aplicaciones con las pulverizadoras, que son esas máquinas grandes que seguramente las vieron alguna vez, que producen como una especie de neblina, que tienen un ventilador, una turbina, ¿no? Se llaman turbinas. En general, para otras plagas lo que hace el productor es aplicar, o sea, va recorriendo todas las entrefilas o todas las filas, digamos, del cultivo y va aplicándole a cada planta, a todas las plantas. Con la mosca de la fruta, como es un insecto bastante agresivo y hay que hacer a veces varias aplicaciones seguidas, lo que se trató de hacer y que se consiguió es seguir otra estrategia. ¿En qué consiste? Lo que uno aplica no es un veneno solo, un insecticida solo, sino que se lo combina con un atrayente. El atrayente, que es una sustancia que a la mosca le gusta y que la mosca la va a ir a buscar. Entonces, con esto se fabrica lo que se llama cebo tóxico. El cebo tóxico es justamente una mezcla de insecticida y de ese atrayente alimentario que le gusta a la mosca. Y con esto lo que se logró es que no haga falta aplicarle a todas las plantas del monte, sino solamente algunas. Y como el veneno está combinado con un atrayente, la mosca va a buscar el veneno. No hace falta que uno aplique a todas las plantas. Esto es lo que se llama cebo tóxico y es una de las formas más comunes en las que el productor controla la mosca. En los últimos tiempos, bueno, aparecieron otros métodos que son un poco menos agresivos con el medio ambiente, como lo que se llama trampeo masivo, que estamos trabajando nosotros hace un tiempo en el INTA, que consiste en colocar muchas trampitas atrayentes de mosca, varias por hectárea, pueden ser hasta 100 en una hectárea o 50 según el modelo de trampa, ¿no? Por ejemplo, y lo que se busca ahí es que las moscas vayan a las trampas y ahí uno lo que coloca es o bien algún insecto de trampa o si no es simplemente agua, y bueno, las moscas cuando ingresan a esas trampas se mueren. Y acá lo que uno estaría es evitando tener que aplicar un producto químico, un insecticida en las plantas, ¿no? Y también, bueno, hay posibilidad de usar combinado, en forma combinada, el sebo tóxico y las trampas, pero acá ya lo que se trataría es de aplicar menos sebo tóxico. O sea, la tendencia desde hace unos años ya es tratar de aplicar la menor cantidad de insecticidas posible, de insecticidas y otros productos químicos en las plantas, porque uno, si aplica mucho producto químico, lo que está haciendo es dañar el medio ambiente, dañando lo que se llama la fauna benéfica, se puede perjudicar de la persona que aplica, y obviamente todo eso que uno aplica queda en la fruta también. Entonces, bueno, cuanto menos uno aplique para controlar insectos y enfermedades, mejor será, ¿no? Entonces, es a lo que se entiende en los últimos tiempos. En promedio, un productor así de nuestra zona, ¿cuántas aplicaciones hace para control de mosca de los frutos? Depende mucho del tiempo que le lleve a la variedad madurar, o de cuánto tiempo el productor mantenga la fruta en planta. En general, lo que uno ve es que cuando se trata de cítricos, suelen ser necesarias más aplicaciones. A veces porque al productor le conviene dejar la fruta en la planta esperando un mejor precio, por ejemplo. Y el cítrico, aparte, tiende a aguantar más tiempo en la planta. Entonces, es posible que una variedad de que madure en verano, la naranja de verano, por ejemplo, a veces, bueno, pueden hacer falta más de 6 o 7 curas, bueno, le decimos a las aplicaciones, en una temporada. Puede ser que haga falta esa cantidad. Hay zonas de Argentina que por las condiciones que tienen de temperatura, por ejemplo, o de las variedades que se producen ahí, donde hace falta muchas más aplicaciones. A veces, acá en la zona nuestra, a lo mejor con una aplicación por semana durante un mes y medio alcanza. Pero bueno, hay zonas de Entre Ríos donde por las temperaturas la población de mosca es muy alta y no alcanza una aplicación por semana, y a veces se hacen dos. Imagínense, ¿y de las especies de cítrico, ¿no?, cuál es la que más sufre el ataque de mosca? En la zona nuestra, las variedades que más ataque tienen son las naranjas de verano, y también, bueno, hay unas mandarinas que están bastante maltratadas por la mosca, que es la mandarina Okitsu, que es una mandarina que es muy rica y se cosecha entre fines de marzo, principios de abril. El problema con esa mandarina, que además de que es muy dulce, es que la mosca no tiene muchas otras posibilidades de atacar, no hay muchas otras frutas, porque el durazno ya se terminó y los otros cítricos están verdes todavía. Entonces, en general, digamos que la ligan, ¿no?, para hablar así en forma familiar, la liga esta mandarina y también el pomelo, ¿no? Son, dentro de los cítricos, son los dos frutas que más sufren. Después le seguirían en orden así de importancia las naranjas ya de invierno, pero que son un poquito que son de invierno, pero que son más tempranas, ¿no? Por ejemplo, a fines de abril o a principios de mayo, como las navelinas y otras naranjas, ¿no? Pero las que más sufren son la naranja de verano y la mandarina Okitsu en nuestra zona, de los cítricos, ¿no? Así que si un productor familiar quiere tener cítrico y no renegar tanto, podría tener una naranja que madure más entrado el invierno. Exactamente. Eso ¿El limón? ¿Qué pasa con el limón? El limón, bueno, es una de las privilegiadas dentro de los cítricos, porque no es que la mosca no lo ataca, pero cuando lo ataca, en general, lo que se da siempre es que las larvas nunca progresan. O sea, esos huevitos que la mosca coloca nunca pueden llegar a dar larva, porque el limón en la cáscara tiene como unos compuestos insecticidas naturales, ¿no? Entonces, porque la mosca, lo único que tiene es el limón, lo va a ir a intentar atacar, pero digamos que no va a progresar el ataque. Entonces, bueno, el limón es una que está bastante a salvo, una especie que está a salvo. Y después, si uno tuviera que elegir, si le gustan los cítricos y quiere poner uno en el fondo de la casa, tendría que pedirle al viverista donde va a comprar, que bueno, el viverista tiene identificadas las variedades, ¿no? Le tiene que pedir variedades que maduren a partir de mediados de mayo, entre mediados de mayo y junio o julio, hasta principios de agosto. O sea, las variedades que maduran en esa época escapan por lo general al ataque de la mosca y uno no va a tener problemas. O sea, lo que tiene que evitar a toda costa son estas mandarinas que hablábamos recién y naranjas de verano. O sea, son muy ricas, son muy dulces, pero uno tiene que tener en cuenta que si se busca esas frutas, esos cítricos, sin aplicar insecticida. Y lo que uno tiene que tratar, sobre todo cuando se trata de plantas que uno tiene en el fondo de la casa y uno no es un productor que está habituado a manejar productos químicos, tiene que tratar de escapar de todo lo que sea aplicaciones de estos productos, ¿no? Entonces, bueno, hay que elegir bien las variedades y si tienen dudas, preguntar. Nosotros no tenemos problema en asesorarlos en eso, ¿no? En qué variedades pueden llegar a de cítricos a utilizar, o de durazno también, porque el durazno tampoco escapa a la mosca. En el caso del durazno habría que buscar variedades que maduren antes de fines de octubre o principios de noviembre. Que por supuesto tampoco son las más dulces. Uno en general le gustan las que maduran en diciembre, enero, febrero, pero también son las que tienen más mosca después, ¿no? Claro, o sea que, digamos, el control cultural, lo que vos estás explicando, que es elegir variedades menos susceptibles, sí o sí, siempre una primera recomendación. Exactamente. Ahora, ¿qué otros elementos tenemos para contribuir a bajar el ataque de la mosca en un patio o en una quinta familiar? Bueno, lo primero que habría que hacer es eso. Después, otra cosa importante sería colocar algún tipo de trampitas. Hay unas trampas caseras que se pueden armar, que nosotros tenemos en la página del INTA, si alguien puede entrar a internet, o tienen, hoy en día mucha gente tiene internet, y si no nos pueden escribir, bueno, después Mariel les puede dar algún correo donde escribirnos, le podemos mandar incluso algún archivito, algún apunte con recomendaciones. Lo importante sería que la gente tenga algún tipo de trampas colocadas. Son muy fáciles de hacer con alguna botella de descartable de gaseosa, se le pone algún líquido azucarado en el interior. Y con eso ya uno lo primero que podría estar pensando en hacer es detectar cuándo caen las primeras moscas. Y si tiene un cítrico y ya está maduro y empieza a ver que empiezan a caer moscas, lo que tendrá que hacer es cosechar toda esa fruta, no dejarla en la planta más del tiempo que tienen que estar, ¿no? Por más que uno crea que se quede un tiempito más la fruta ahí, porque, no sé, por la razón que sea, si ya está madura la tiene que cosechar la fruta. Y lo otro que tiene que hacer es, si encuentra fruta gusanada, que ya tiene algún tipo de ataque, lo que tiene que hacer es retirarla. Si está caída esa fruta, la tiene que retirar. La puede compostar si tiene compostera. En esos casos lo que es recomendable es que la durante un tiempo la almacena, lo mejor dentro de alguna bolsa de residuos, de esas las comunes, las de color negro, y ponerlas al sol como para que las larvas que están en la fruta se mueran, y después esa fruta la pueden compostar tranquilamente. Lo importante es que esa fruta que está atacada ya no la dejen en el suelo, porque de ahí nacen moscas nuevas y así es como la población va creciendo después también, ¿no? O sea que esas serían dos medidas importantes que pueden llegar a tomar, ¿no? O sea que para monitorear con una sola botella alcanza, por ejemplo, en un patio, suponete que una persona tiene un patio de, no sé, de 8x10 y tiene varias especies frutales. ¿Cuántas botellas de esta para monitoreo tendría que poner? Si es para monitoreo, o sea, si es para saber si hay mosca nada más, a lo mejor con poner dos o tres trampitas alcanzaría, ¿no? Y por supuesto que esas trampitas, ir mirando una, van a tener que tomarse el trabajo de, con un coladorcito, bueno, colar ese líquido y ver qué queda en el colador, si ven las mosquitas de la fruta. Si no ven mosca, se quedan tranquilos, y si ven mosca, bueno, tienen que empezar a tener cuidado con la fruta, sobre todo la que esté madurando ya. Si lo que quieren es usar esas trampas para controlar, no solo para ver si hay moscas, sino para controlar, lo ideal es que pongan más. O sea, se recomienda en general que se pongan dos o tres por planta. O sea que esto sería un trabajo importante. Lo que pasa es que, bueno, para manejar la mosca de esa forma no queda otra. Hay que poner varias trampas. Y el líquido se puede, suponete vos tenés líquido azucarado, el agua se va evaporando, pero vos le podés agregar agua, ¿o? Se puede agregar agua, lo que pasa es cuando hace mucho calor, en general, si ese líquido uno ve que empieza a tomar mal olor, o que cambia mucho el color, ahí lo que habría que hacer es descartarlo a ese líquido, tirarlo, o sea, deshacerse del líquido. En general no tirarlo ahí nomás donde está la planta, sino a lo mejor la compostera para la compostera también, pero después habría que taparlo con algo, porque sí. El tema sería que la mosca no vaya después a ese líquido, claro, igual, claro, en vez de ir a las trampas. Pero en general con que uno revise la trampa una vez por semana, se pueden usar, además del líquido azucarado, otra cosa que funciona bien. Lo que pasa es que ya ahí uno, bueno, tiene que pensarlo porque va a generar algún tipo de residuo, es usar un fertilizante, porque acá la trampa de fruta, pero todo lo que sea sustancias que tienen algún derivado del nitrógeno, porque la mosca necesita todas esas sustancias para reproducirse. Entonces, por ejemplo, hay un fertilizante que si uno lo disuelve en agua, produce un olor que la mosca lo detecta y lo va a seguir, que es el fosfato diamónico, o monoamónico. Son fertilizantes que se usan mucho y que si uno los disuelve en agua, los puede usar también como atrayente. Si a ese agua uno le agrega un par de gotitas de detergente, cuando llega el agua se hunda. Vieron que a veces lo que pasa es que las moscas, los mosquitos o lo que sea que uno ve que se apoyan en el agua no se hunden. Si uno le pone un poquito de detergente al agua, lo que va a conseguir es que esas moscas cuando llegan a la trampa se hundan, se ahoguen, y bueno, se mejora mucho la capacidad de control con eso también, ¿no? Así que bueno, mirá todo lo que estamos aprendiendo. Vamos a dejarlo descansar un poco a Gonzalo, que está muy interesante. Y bueno, como somos un programa re agrandado y hay temas que uno pone en la radio y los escucha, y digo, ah, yo también lo voy a pasar en el... Así que vamos a escuchar un tema que habla de si me quedo o me voy. Nosotros nos vamos a quedar acá a la correntada. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? Decisions bugging me. Indecision, they molest me. If you don't want me, set me free. Set me careless, me. Exactly whom I'm supposed to be. Yeah. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Bueno, acá estamos muy, muy interesante toda la charla con Gonzalo Segade, hablando de la mosca de la fruta. Le vamos a reiterar el saludo a Martina, que es nuestra fiel oyente, atenta, y que nos hace ver cuando hay algo que no quedó muy claro. Así que, Martinucha, te mandamos un beso, te queremos mucho acá en la radio. Y bueno, hay un tema muy, muy importante, que es cómo hacer para controlar la mosca de los frutos en la casa, ¿no es cierto? Estábamos hablando de poner trampas, colgar trampas. Trampas caseras. Trampas caseras. Sí, bueno, estas trampas caseras, ¿qué grado de efectividad tienen? Y es un tema interesante. Es algo que tenemos una cuenta pendiente todavía. con ese tema. El problema con estas trampas es que hay tanta variedad y dependen tanto de cómo la gente las haga, ¿no? Que es un poco difícil asociar eso al grado de éxito que van a tener. Lo que sí es cierto es que cuanto más coloquen y cuanto más temprano las pongan, mejor les va a ir. Lo que seguramente no va a pasar, y eso, bueno, lamentablemente se lo tengo que decir, es que vayan a tener, en las variedades que maduran, en la época que hay mucha mosca, es muy difícil que vayan a tener cero ataque. O sea, siempre van a tener fruta con algún grado de ataque. Lo que pasa es que esto va a disminuir mucho eso. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que esto es todo un trabajo que uno tiene que hacer, ¿no? No es colgar las trampas y listo, sino que hay que además ir levantando la fruta que está atacada, no la hago, y antes que todo eso, si uno todavía está a tiempo, el tema es muy importante, el tema de elegir las variedades. Eso es fundamental, yo les diría. Porque si uno elige mal las variedades, después es un dolor. No, a ver, está la feria, perdón que te corte. Pero mira, Tomás, acá que está la feria de San Pedro Emprende. Mirá si hubiera alguien, un emprendedor, que se dedicara a hacer trampa para mosca de los frutos con material reciclado, ¿no? Porque por ahí uno en su casa no lo hace porque no tenés tiempo, no tenés ganas de hacerlo. Y si alguien, puestito de alguien que se dedique a hacer... Y sería una buena, ¿no?, idea, sería una buena idea. Porque, y, ¿qué necesita? A ver, vamos a repasar. Para construir una trampa casera, ¿qué, bueno, se necesita? Las trampas en general, dígame, se ve. Las trampas tienen tres componentes, ¿no? Hay un cuerpo, lo que se llama el cuerpo de la trampa, que en el caso de las trampas caseras es una botella. Después lo que tenemos que tener es un atrayente, o sea, algo que atraiga a la mosca, porque si no, no va a entrar nunca a la trampa. Y el tercer componente que necesitamos es lo que se llama un agente o medio de retención, que es lo que va a evitar que la mosca, una vez que entró, salga. Puede ser una botella de gaseosa. En general, lo que se suele pedir... que sea transparente, sobre todo para que uno pueda ver desde afuera qué está pasando en la trampa, sin necesidad de colar, estando líquido todo el tiempo. A esa trampa hay que hacerle unos agujeritos, que es por los lugares donde va a entrar la trampa. En general son circulitos de no más de un centímetro. ¿Cómo se hacen esos circulitos? ¿Con qué se pueden hacer? Con un alambre caliente, un fierro caliente, en general se pueden llegar a hacer. O si no, también con algún cuchillo, ¿no? Con algún elemento punzante, ¿no? Tratando que no sean agujeros muy grandes. Esos agujeritos se hacen todo alrededor de la botellita, más o menos a una altura, desde el fondo a una altura podemos calcularle unos 20 centímetros, porque la idea es que en la parte de abajo de la trampa hay que poner un líquido. Si uno perfora muy abajo, ese líquido se va a derramar. Entonces, bueno, ahí estaría el cuerpo de la trampa. Después, bueno, la tapa se le deja a la botellita, se le hace una perforación y se introduce un alambre, cosa que quede como una especie de gancho por donde colgar la trampa en la planta después. El atrayente, ¿qué sería? Bueno, sería, por ejemplo, una sustancia azucarada, que puede ser directamente azúcar. Se puede mejorar mucho con algún extracto de malta o con extracto de vainilla. También con algún, bueno, jugo de fruta. ¿Dónde se puede comprar eso? ¿En las...? Y se puede, en algún cotillón, a lo mejor, en alguna panadería. También se puede colocar el... ahora no me va a salir el nombre porque yo de hago agua en la parte culinaria. Levadura de cerveza. Y todo eso va a ayudar a que las moscas... Y bueno, justamente el líquido en la trampa, ese mismo líquido, además de ser el atrayente, va a ser el medio de retención. Es lo que va a hacer que la mosca se ahogue. Y les decía, se mejora mucho si uno coloca un par de gotitas de detergente neutro. Principalmente se tiene que usar el detergente neutro para que el olor... Ahora hay tanta variedad de detergente aromatizado con todos los olores que se le ocurran. Eso no juega en contra en estos casos porque es como que va a distraer a la mosca. La idea sería que sea un detergente neutro, que uno coloque esas gotitas para que ese líquido sea... le sirva menos a la mosca para pararse y que la mosca se hunda, ¿no? Entonces, con todo esto se puede armar la trampa. Después, bueno, en la planta hay que colgarla. En general lo que se recomienda es colgarla del lado soleado de la planta. ¿Por qué? Porque la mosca de la fruta, cuando se va a alimentar, lo que está comprobado es que va a la parte más soleada de la planta. Elige la parte soleada. Y que esté cerquita de alguna fruta en lo posible también, porque así la fruta va a ayudar a que vaya hacia la trampa la mosca, ¿no? La altura puede ser entre 1,50 m y 1,70 m. Hay que asegurarse que el follaje de la planta esté tapando los agujeritos de la trampa, porque por ahí tiene que entrar la mosca justamente. Y bueno, teniendo en cuenta estas recomendaciones básicas, uno puede llegar a esperar tener algún control, ¿no? O sea, colocando dos o tres trampas por plantita, colocar las trampas en fines de octubre, principios de noviembre, que es cuando la mosca empieza a aparecer, ¿no? Son esas las recomendaciones básicas que le podría dar para tratar de controlar la mosca usando trampas, ¿no? ¿Y estas trampas que vos estás probando a nivel comercial son, tienen otro tipo de atractivo, las que vos haces ensayos? Sí, hay algunas que son muy parecidas a las trampas caseras, pero tienen la ventaja que el atrayente que se usa, como es un atrayente comercial, son atrayentes que se ensayaron y se crearon exclusivamente para que le guste a la mosca. Entonces, mejora un poquito más el efecto, la atracción, en ese sentido, porque son atrayentes mejorados. Pero digamos que la trampa, si uno la ve, prácticamente podría pasar por una trampa casera. Y después hay otro tipo de trampas que son secas, donde ahí lo que uno coloca es un atrayente que es sólido, digamos, que tiene mucho olor como amoníaco, viene formulado, se dice, ¿no? O sea, viene preparado de una forma que, estando seco, el olor sale igual de la trampa y le puede llegar a la mosca a varios metros, a lo mejor 20 o 30 metros lo puede llegar a detectar. Y ahí, como es una trampa seca, ya no hay un líquido que atrae a la mosca, sino que lo que se usa son como unas capsulitas de insecticida, que lo que hacen es formar como una atmósfera tóxica dentro de la trampa exclusivamente, y ahí la mosca que entra se muere y se consigue el control, ¿no? Y estas también se usan más o menos 50, 100 por hectárea según el modelo, y andan muy bien también esas trampas, ¿no? Pero yo creo que con trampas caseras se puede lograr un buen... las usa bien, digamos, ¿no? Así que bueno, la verdad que habiendo tantas consultas y tanta preocupación por la mosca de los frutos, le podemos decir a los oyentes que hay medidas, y que son medidas que no significan hacer una gran erogación. Estaría bueno también que, si nos tienen que hacer alguna pregunta o algo, bueno, que nos escriban. Y estaría bueno también después saber el resultado, cómo les fue con lo que usaron, ¿no? ¿Qué es lo que usaron como atrayente? ¿Cuántas usaron por trampa? Ir anotando todas estas cosas. ¿Cuántas usaron por planta? ¿Cuántas las colocaron? Si pueden comparar un año con otro, si en alguna planta les anduvo mejor que en otra. Toda esta información, ustedes la tendrían que ir, las personas que usen las trampas, las tendrían que ir anotando. Por un lado, porque les va a servir a ustedes mismos para ir mejorando de un año a otro, pero a nosotros también nos ayudaría a ir mejorando, ¿no? Lo que se recomienda, ¿no? Así que bueno, la verdad que ha sido una hora que se pasó volando y aprendimos un montón. No sé, Gonzalo, si te queda muchas cosas para agregar de mosca de los frutos. No te vamos a dejar hablar de más nada, porque ya va a tener que venir a hacer un programa de cada tema. Teníamos varios temas, pero bueno, el de la mosca de los frutos, pero la verdad que cómo... es un tema que la gente consulta mucho, y bueno, creo que no está de más extenderse. Y básicamente decirle a la gente, hoy en día es muy fácil conseguir productos químicos de los mismos que usan los productores, pero en línea jardín, o sea, en envases más chiquititos. Hay que tener cuidado con lo que uno compra. A veces cuando uno va a comprar a las agroquímicas, los viveros también se vende a veces. Hay que tener cuidado con lo que uno compra, preguntar bien qué es lo que uno le están vendiendo. Incluso lo ideal sería que uno pregunte antes de hacer cualquier tipo de compra. Acá nos referimos a las moscas de los frutos en particular, pero esto se aplica a cualquier otro control que ustedes quieran aplicar en su casa para insectos, desde el insecticida que uno usa para matar mosquitos hasta lo que uno usa para las hormigas, que ese es otro tema importante que habría que tratar en algún momento. Siempre preguntar antes de comprar, y si uno va directamente a comprar, preguntar qué es lo que le están vendiendo a uno. Y ahora que uno tiene tanto acceso a la información por internet, averiguar qué es lo que compró uno y cómo se usa y qué riesgos tiene uno si usa eso también, ¿no? O sea que habría que informarse, Bueno, me parece muy bien. Así que la verdad que muy interesante. Muchas gracias, Gonzalo. No, por favor, un gusto haber venido. Te vamos a volver a llamar y vamos a tratar a fondo alguno de estos temas, porque viste que nosotros dejamos los programas grabados gracias a Tomás, que inclusive lo que te vamos a ofrecer a cambio de esta hora que nos regalaste es que después le vamos a dar link, ¿no es cierto? Entonces, si alguien te consulta, vos también tenés la posibilidad de mandarle el link para que escuche todo lo que vos explicaste hoy. Buenísimo, bueno. Así que eso lo vas a tener gracias a nuestro gran operador. Bárbaro. Y bueno, te vuelvo a agradecer mucho, Gonza. No, por favor, gracias a ustedes. Y bueno, la próxima hablaremos de otro tema, o si la gente vamos a adelantar, a ver, ¿de qué te gustaría hablar la próxima vez? Bueno, me voy a meter en camisa de 11 varas, como se decía antes. Pero el tema de las hormigas lo pregunta mucho la gente también. Bueno. Entonces creo que, no sé si vamos a dar una solución como para que elimine las hormigas. Hay que sacarse de la cabeza la palabra eliminar insecto, porque eso no existe. Pero creo que uno puede dar algunas pautas como para controlar un poquito mejor a las hormigas y no volverse tan loco, ¿no? Bueno, la verdad que está muy bueno, así que estén atentos los... Martina, ponete a pensar preguntas. Y bueno, vamos a despedirnos con un tema que elige Gonzalo, que tiene que ver con... ¿Cómo dijiste que se llamaba? Se llama Vela en el Viento, Candle in the Wind, y es un tema que en su momento Elton John le escribió a Marilyn Monroe, que fue una ídola para él. Y después este tema se reeditó porque él la quería mucho a Lady Di. Cuando Lady Di murió, él creó una versión también especial para ella, ¿no? Pero nosotros, como no somos tristes, lo vamos a pensar como que este programa es una vela en el viento que se va por la correntada que tenemos acá, que se ve, y que, bueno, pronto el miércoles va a volver a pasar el velero del programa por acá, por el, ¿qué te parece? Y que a pesar del viento, la vela sigue prendida. Por supuesto. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos vemos el miércoles que viene. Gracias, Tomás, y gracias, Gonzalo. Y gracias a ustedes. Hasta pronto. Goodbye. No, I never knew you at all. You had the grace to hold yourself by those around you crawl. They crawled out of the woodwork and they whispered into your brain. They set you on the treadmill and they made you change your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. And I would have liked to know you, but I was just a kid. Your candle burned out long before your legend ever did.